Métodos de búsqueda y operadores booleanos. Primero que todo, debemos saber qué es un buscador. Un buscador son gigantescas bases de datos que contienen información sobre cientos de miles de páginas de Internet. Se clasifican por distintos niveles de categorías y subcategorías, facilitándonos así el proceso de localización. Cada dirección almacenada en un buscador tiene asociada una serie de palabras claves que en definitiva serán las que nos permitan llegar hasta ellas. Buscadores podemos encontrar como Google Chrome, Mozilla Firefox y Opera. Los motores de búsqueda. Un motor de búsqueda, también conocido como buscador, es un sistema informático que busca archivos almacenados en servidores web. Un ejemplo son los buscadores de Internet. Cuando se pide información sobre algún tema, las búsquedas se hacen con palabras claves o con árboles jerárquicos por tema. El resultado de la búsqueda es un listado de direcciones web en los que se mencionan temas relacionados con las palabras claves buscadas. Un multibuscador. Un multibuscador es un programa que permite buscar en Internet un mismo contenido en múltiples motores de búsqueda. Tiene un campo para ingresar al contenido a buscar, múltiples botones para encontrar en diferentes motores de búsqueda como lo son Google, Yahoo, Opera o Mozilla Firefox, etc. Devolviendo los resultados de cada búsqueda en la misma pantalla o abriendo la búsqueda en el motor de búsqueda seleccionado, pero siempre respetando el formato original del buscador elegido para encontrar el contenido deseado o buscado. Operadores booleanos. Los operadores booleanos son palabras más específicas que nos ayudan a encontrar información más concretamente sobre algún tema en especial. Por ejemplo, se utilizan tres operadores booleanos, que son AND, OR y NOT. En el primero, con AND, se buscará historia AND ingeniería industrial. Aquí buscará todo sobre la historia de la ingeniería. En el segundo, el cual es OR, se buscará historia OR ingeniería industrial. En esta ocasión buscará temas relacionados con la historia de la ingeniería industrial. En el tercero, el cual es NOT, se buscará historia NOT ingeniería industrial. Para este caso, no buscará nada sobre la historia de la ingeniería industrial. Estos tres operadores booleanos se pueden utilizar en multibuscadores como Google, Yahoo y Mozilla Firefox, etc. Un aspecto que se debe tener en cuenta es que los buscadores booleanos AND, OR y NOT siempre deben ir en letras mayúsculas. Una de las búsquedas más acertadas y concretas son las comillas, ya que podemos colocar la palabra específica y colocarla en comillas y así nos buscará el contenido exacto que queremos encontrar.